la actuación del tenor Mastri, la soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wingardia, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. Bien, escuchábamos la primera transmisión. Esto fue un 27 de agosto de 1920, hace 99 años, se cumplieron este martes. Por entonces, estos locos de la azotea, como los conocimos, eran estudiantes de medicina: Enrique Susine, Luis Romero Carranza, César José Guerrico, Miguel Mujica, fueron artífices de esta primera transmisión masiva. Fue la puesta al aire de Parsifal de Wagner, de Richard Wagner, desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires, debido a que, bueno, desarrollaron este equipo sobre el techo del edificio y transmitieron desde ahí, terminan siendo bautizados los locos de la azotea. De aquellas experiencias, bueno, surge Radio Argentina, también llamada Sociedad Argentina de Broadcasting, Broadcasting de Crítica, y Radio Prieto Argentina, la primera estación de radio de emisiones regulares en Argentina y la primera de habla hispana en el mundo. Así de importante. Después llegaron Radio Splendid, Radio Prieto, Radio Nacional, Radio Estación Flores, Radio Broadcasting, luego Radio Telefunken, Radio Fénix, luego Radio Antártida, Radio Cine París, Radio Muebles Díaz, Radio Centro Espiritista, mirá vos, luego pasa a ser Radio Sarmiento. En el 22 se transmite por primera vez la asunción del presidente, de un presidente, Marcelo Torcuato de Alvear. La noche del 14 de septiembre de 1923, todo Buenos Aires estaba despierto. Compactos grupos de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, se aglutinaban frente a los negocios que vendían artículos de electricidad. Una bocina carrasposa transmitía directamente del estadio de Polo Ground de Nueva York la pelea por el título. Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, campeón mundial de peso pesado. La gente seguía segundo a segundo el match de dos colosos del boxeo internacional. Nadie faltó a la cita esa noche. Bien, esta fue la pelea, la primera pelea transmitida en septiembre del 23. La pelea del siglo, se decía, entre Firpo y Dempsey, allá en el Polo Grounds de Nueva York. En octubre de ese mismo año lo hacía el fútbol, con un encuentro entre las selecciones de Argentina y Uruguay. También pusieron al aire las primeras publicidades, se llamaban reclames, las publicidades. A fines de la década nace el radioteatro, estamos en la década del 20. En noviembre del 23 se puso al aire la primera radio universitaria del mundo, acá por supuesto en Argentina, la Radio Universidad de La Plata. Ya en la década del 30 nace Splendid, Belgrano, Radio El Mundo. Jaime Yankelevich, un apellido conocido, fue dueño de Radio Belgrano. Creó la cadena gigante, Red Argentina de Emisoras Splendid y cadena Azul y Blanca de Emisoras Argentinas de El Mundo. Esto duraría 3 décadas, 30 años. También nacieron estaciones como Casa América, Radio Nacional, viene de esa época. Surgieron también las revistas especializadas. Recordemos que no había televisión, ¿eh? Las revistas eran Radiolandia, Antena, todo tiene que ver con la radio, y la otra, La Canción Moderna. Arranca el radioteatro, empieza a tener otro tipo de formato, empieza a ser más masivo. Ya en materia deportiva, a finales de la década del 30, Alfredo Aróstegui pone al aire el relato olímpico. Tito Martínez en box creó el largamente exitoso Gran Pensión y Campeonato. Entre los relatores, que se transformó en una profesión en el 31, se destacaron Becio y Borocotó. Ya en la década del 40 empieza también el tema político. Por ahí recordemos que Eva Perón fue actriz de radioteatro, allá en Radio Belgrano, por esa época. En los 40, bueno, fue una época de oro, digamos, de la radiofonía. Y la campaña del 46 fue fundamental. Esa campaña que también se dio, sobre todo por radio, le dio el triunfo a Perón. Fue, bueno, la primera vez que una radio entra en escena así. Vamos a escuchar a Evita con su renunciamiento, que lo hizo por radio también. Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto el 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho. En la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente, he tomado mi propia decisión, que en forma irrevocable y definitiva he presentado ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de nuestro jefe supremo, el general Perón. Ahora quiero que el pueblo argentino conozca por mí misma las razones de mi renuncia indeclinable. En primer lugar, y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y peronista. Bueno, esas eran palabras de Evita cuando renuncia. Lo hizo por radio, por supuesto. El radioteatro también en ese momento fue algo de masas. Dice, bueno, por supuesto, convocando en esa época, ¿no? Digo, por supuesto, fundamentalmente al público femenino, pero recordemos que se como hoy por hoy, ni siquiera hoy no pasa esto de sentarse frente a la televisión. En otros momentos se sentaba la familia adelante de la televisión. En esta época se sentaban adelante de la radio. Obras como estos escritores muy reconocidos, Abel Santa Cruz, Nené Cascallar, algunos otros no tanto, María Carmen Martínez Paiva, entre otros, y actores como Oscar Casco, Hilda Bernard, Susi Ken, Rosa Rosen, Jorge Salcedo, Julia Sandoval, Eduardo Rudy. Se hicieron también populares los programas de humor y en el 40, estamos en la década del 40, debuta Nini Marshall con sus primeros personajes Cándida y Catita, y en el 43 empezaron a prohibirla. ¿Por qué? Porque decía que hablaba mal, bastardeaba el idioma. De alguna dirección de Nacional de Radiodifusión que la prohibió, y esta norma siguió hasta entrado el gobierno peronista y derogado en el 44. Vamos a escucharla a Nini Marshall ahora con Catita un poquito. En divine ande fui el domingo. No en divino, ande. Al hipódromo. Ajá. ¿Y cómo se sintió entre los burros? No extrañé nada. Te juro, me senté como si estaría entre ustedes. Y eso que era la primera vez que iba. Ay, pero qué regio es el hipódromo de los caballos. El edificio que tienen esos animales, hasta confitería y todo. Demasiado lujo para un caballo. Bien, la grande Nini Marshall, de las primeras que hacía personajes en la radio. Muy graciosa, lo escribía ella, la mayoría de las cosas la escribía ella. Allá por el 44 se presenta Sandrini también con su personaje muy conocido Felipe, y duró muchos años. Entre otros actores cómicos estaba Tincho Zavala, Pepe Arias, Juan Carlos Pinocho Mareco, Pepe Iglesias el Zorro, y bueno, y Mordisquito apareció por esa época. Era un personaje de Enrique Santo Discépolo, era muy peronista este hombre y hacía diálogos imaginarios con Perón en la radio, imagínate. Entre los programas musicales empieza uno de folclore, que es el Fogón de los Arrieros, con Antonio Tormo y su grupo La Tropilla de Huachipampa, dedicado al folclore, decía. Y también hay unas orquestas típicas y de jazz, y bueno, así arrancan cantantes, solistas también. Estamos ya en la década del 50, nace la televisión, se empieza a expandir en esta época. El primero que surge es el Canal 7, que es primero propiedad de Radio Belgrano. Y uno de los, bueno, hablando de radio, de los programas más exitosos fue el radioteatro Los Pérez García, sobre una familia típica argentina. Los autores son Migre y Celia Alcántara. Escuchamos un poquito. ¿Hola? Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Un Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita. Muy bien. Esto fue Los Pérez García. Los musicales fueron El Rancho y la Cambicha, dedicado al folclore. En tango había un espacio que se llamaba Lluvia de Estrellas, de Alejandro Romay, el mismo de Canal 9. Mundo de Tango, Una Cita con el Tango. Empiezan, siguen, ya somos mucho más conocidos, los cinco grandes del gran humor, del buen humor, con el Pato Carré, Jorge Luz, Juan Carlos Cambón, Selmar Guiñol, Guillermo Rico, la revista dislocada de Belfort, Dicásolo y Aldo Camarota. En el deporte aparece un estilo de locución como el de Fioravanti. Bueno, se pone en el aire Coche a la Vista, que es el primer programa que surge y que sigue hasta los días de hoy por Elías Ojit. Tiene que ver con las carreras de autos. Por supuesto, en el 57 empiezan ya la intervención de las radios por parte del Estado. Hay reglamentación de la radiodifusión, bueno, un terreno complejo, censura. Y bueno, entre otras cosas, también surgen las radios portátiles, que hace que la gente pueda llevarse la radio a todos lados. ¿Sí? ¿Vos sabés que dónde tiene mucho auge? En el fútbol. La gente escucha partidos en la Spica. Es más, hay gente que todavía hoy se lleva a la cancha la radio, está mirando el partido y lo escucha. Y hay alguien que surgió en esa época, escuchémoslo, que es un grande hasta hoy. En la mañana fresca y temprana como una rosa. Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. Los transistores toman colores iluminados. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta, de Hamlet, Lima Quintana. ¡Cante, maestro! Bien, Héctor Larrea y Tito, el que estábamos escuchando, su programa rapidísimo. Arranca ya por la década del 60, dura 30, más de 30 años, porque hoy por hoy sigue estando Larrea. Bueno, se pone muy, muy fuerte, hace pie en la mañana. Y toda esa franja, bueno, es donde la gente más escucha noticias de primera mano. Aparecen los nuevos programas como el Fontana Show de Cacho Fontana, rapidísimo, como decíamos recién, de Héctor Larrea. Los musicales, la cabalgata deportiva Gillette en Folclore Argentinísima con Julio Marvis. Antonio Carreza hace lo suyo con El Mundo en la Guitarra. En lo deportivo, Carburando, Campeones del Camino, todo esto sigue hoy. El fútbol nace, bueno, una aparición muy importante, que es la de José María Muñoz. Durante el gobierno de Perón, ya después de la dictadura llamada, autoproclamada Revolución Argentina del 63, se generaliza la censura. Hay problemas y uno empieza a escuchar una otra radio para saber lo que pasa acá. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Bien, escuchamos a Ariel Delgado. Ariel Delgado en Radio Colonia. Este hombre siempre decía, hay más informaciones para este boletín, y uno escuchaba historias, notas, verdades que acá no se escuchaban. Ahora entramos en la década del 70, arrancan las FMs, donde estamos ahora nosotros. Es una otra radio. Es otro sonido, en esta época sobre todo, estamos hablando de la década del 70, hoy por hoy ya es otra la historia. Y la locución empieza a cambiar de estilo, los tonos son más bajos, así, tipo nocturno. Y bueno, esto hace que, a pesar de la televisión ya con todos los horarios ocupados casi, siga la radio y surgen, por ejemplo, Juan Alberto Badía y un otro que vamos a escuchar, y por ahí lo tenés, Pedro Aníbal Mansilla. En el viento, Modart en la noche, tu show nocturno exclusivo. Habla para ustedes vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla. Bien, Modar en la noche, estábamos escuchando de, por supuesto, este hombre que estaba pago por una empresa de moda que era Modar en la noche, hizo un montón de cosas nuevas. En la parte informativa en general estaba Víctor Sueiro, Julio Lagos, Mario Mactas. El más innovador de todos fue Hugo Guerrero Martínez, el peruano parlanchín, con el show del minuto. Arranca el proceso de reorganización nacional allá en el 73 hasta el 83, la última dictadura. Bueno, por supuesto, impuso su censura de todo tipo. Ya en la década del 80, el Confer crea en el 72, establece, bueno, un fundamento audiovisual y hay algunas cosas que se habían modificado en la ley anterior, que viene este gobierno de Macri y lo voltea. Bueno, por estos tiempos estamos hablando de la decreto ley de radiodifusión. Esta ley estuvo durante casi 3 décadas. Y en el momento cuando empieza a venir nuevos aires, se privatizan algunas radios. Radio Antártida pasa a ser América. Argentina pasa a ser del pueblo, Radio Buenos Aires, El Mundo, Mitre, Splendid, junto a otras. Y vamos a escuchar, para mí, lo que fue un tipo muy, muy innovador, y con esto terminamos este bloque, porque queda uno chiquito más. Vamos a escuchar El Tren Fantasma, de Omar Cerasuolo. Los tiburones y su conducta, no hay duda. El Tren Fantasma. Nadie nunca hizo jamás esto, pero es nada más que atrevimientos. Establezcan una fecha. ¡Qué manía! ¡Qué absurdo! Establecer una fecha. ¿Quién puede establecer una fecha? Luego del Big Bang. ¿Quién la puede establecer? Insisto, con los albañiles, con los instrumentistas. Este programa está dedicado a los gorros amarillos de los obreros que están edificando. Ya estamos en los 80, empiezan luego, obviamente, se profundiza el tema de la renovación de estilos, los contenidos. Está la democracia ya en el 83 y hay mucha más libertad, eso se nota en el aire. Se desarrolla mucho lo que es el comentario político. Magdalena Ruiz Guiñazú, Santo Biasati, Nelson Castro, Eduardo Aliberti, Ana María Muchnik, Pasquini Durán. Vamos a escuchar a Guerrero Martínez, que terminó pobre, terminó viejo, solo y en la ruina, pobre. El ritmo de la luz dándole fisonomía exacta a la palabra, recreando el silencio, encendiendo armonías y cadencias. El equilibrio y su constante duda. ¿Quién no tiene en su rostro y en su voz propias la compañía elegida para estar a solas? A solas. Bien, Hugo Guerrero Martínez. ¿Qué estilo impuso? Si se decía que los espacios, las pausas que hacía, dejaban tiempo para pensar. Hoy lo que hoy no hacemos, ¿no? Lo que hoy es muy difícil. Venimos a 200 por hora. Estaría bueno. En un momento dijo, voy a hacer algo que nadie hizo. Se cayó. Se cayó y al rato tuvo que hablar porque ya le estaban, a los 2 o 3 minutos empezaron a insultarlo del otro lado del control. Bueno, este fue Guerrero Martínez. El humor, por supuesto, arranca Dolina, uno de los grandes. Demasiado tarde para lágrimas, a la medianoche, combinando, bueno, risa, desenfado y una reflexión que aún hoy sigue teniendo Dolina, el negro Dolina. Una de las pioneras fue Rock and Pop, allá por el 85. La dirige Greenback. En el 87 se pone al aire Radio Bangkok, algo de que mucha gente habla y pocos conocen. Esto fue en el 87. Lalo Mir, Bobby Flores, Douglas Vinci. Escuchemos un poquito. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido a la misteriosa tierra del reino de Tailandia, donde todo, absolutamente todo es absolutamente posible. Aquí, Radio Bangkok. Radio Bangkok. La idiotez más grande de la radiofonía internacional. Luciano Cantero, pelota, cabeza de Charlie García, caso sobre la línea izquierda. Sale a cortar Pite, pierde el dedo del piso, de media vuelta García para Pineda. El flaco deja pasar para Z, Z pierde Santa Boy George, que elude un hombre, cosa rara. ¿Quién era? Bien, ese que estamos escuchando de fondo es Lalo Mir, por supuesto. Ya nacen otras FM grandes, las 100, las 105, 101.5, las 40 principales, Horizonte. Empiezan a cambiarse de un lugar al otro. Nace Radio Cultura, FM Tango, hoy la 2x4. A partir del 86 ya empiezan a funcionar satélites para transmisión de radio y televisión. Esto hace que se escuche mucho más en el interior. En la década del 90 sigue creciendo la FM. Aparecen las FMs de barrio, las truchas que le dicen. Nace FM Sport, hoy Mega 98.3. Millennium en el 91, privatizan Excelsior y Belgrano. Empieza a llamarse Radio Belgrano, Radio La Red, hasta estos días. Surgen, bueno, un montón de cosas, como por ejemplo este desvergonzado en su momento Pergolini, devenido hoy en empresario y muy lejos de lo que hacía. Nuestra próxima dirección en el ciberespacio Rock and Pop es www.cuales.barra/pergolini/delapuente/gatman.acción.vertigo.aventura.com. Otra vez. Bien, esta era la cortina característica de Cuales, de Pergolini. Hoy por hoy tiene su radio, su propia radio, se va de Rock and Pop. Ya estamos en el 97, deja de transmitir Radio Argentina, fue una radio nacional con muchos años, desaparece, nace Radio 10, la que gana la banda de Radio Municipal, siglo XXI, ya se aprobó la ley en el 2010 de la nueva ley, que después la voltea este gobierno. Vamos a escuchar un poquito a alguien que estaba muy loco, el loco de la colina, cortito. ¿Qué tal, celebérrimos audiófilos? Aquí transmite en su canal de frecuencia inusitada Egosum Lux, et veritas et vita, loco. El arcano 22. Bien, el loco radio de la colina, muy raro, muy poco escuchado. La gente que por ahí es medio fanática de la radio lo escuchaba. Estamos en 2012, Cristóbal López adquiere Infobae, con eso compra C5N, Radio 10, la 101.5, Mega, Vale, TKM, hoy Radio One, Radio Mitre, genera cada vez más audiencias. Y uno para mí que fue un genio inimitable fue Fernando Peña. Salí en la tapa del New York Times. No. ¿Usted salió en la tapa del Times? ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo vendría a ser que la crónica? ¿Como artista? No, es como La Nación, como ¿qué? Clarín. No, en la tapa del Times tenés que pasar algo. Como popular. En la tapa no, ¿cómo? Del New York Times, un cuadrado así pequeño donde decía la señora Milagros López. Yo. Sí, sabemos. Sí, sabemos que es usted. Yo soy Roberto Flores y estoy acá en mi espacio, el puto argentino. Final. ¿No tiene felpudo? Sí, tiene felpudo. ¿Cómo es la puerta de la casa? Está toda despintada, tiene felpudo, tiene timbre, pero el timbre general. Bien, este fue chichado. Fernando Peña, fallecido ya, haciendo varios personajes a la vez, una locura. Y bueno, esto es parte de nuestra historia también. Nuestra historia que arrancó allá en casi un siglo. Casi un siglo atrás. En el siglo pasado. Sí, pero aparte son 99 años, quiere decir que... No, bueno, nosotros, nosotros. Claro, sí. Más Vale Magazine, en su momento Más Vale Tarde. No, nosotros no arrancamos en el siglo pasado. No, en este siglo XXI. Sí. No hace tantos años. Bueno, nos despedimos, los esperamos el próximo viernes. Nos vamos con un audio de alguien que fue parte de nuestro programa. Dale. A ver, ojalá, y nos vamos hasta el viernes que viene. Gracias por estar, hasta el viernes. Chau. Bueno, tenemos de todo. Hay un material, pero desborda la mesa de trabajo. Uh-huh. Yo estoy enredado entre papeles y cables y no sé para dónde agarrar. Nunca tengo casi nada. Hoy estoy como loco. Hoy tenés de todo. Sí. Carlos Mancilla. Parte de mi alma parte a tu encuentro. C. seguimos en Más Vale Tarde. Ya estamos llegando casi a las 21.